¿Qué tal, Leroy? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Pato. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo Bien. bien. Bueno, vamos a aclarar que no estás en Viedma y por eso la señal suena un poquito extraña, ¿no? Estamos haciendo vía Sí, WhatsApp. estoy trabajando acá en la ESFA, haciendo mi tarea docente. Bueno, perfecto. Leroy, contanos, esto va a ser en el local del partido, ¿no? Sí, este cine debate está organizado ahí en el local del partido, que bueno, tiene una capacidad para 20, 30 personas. Digamos, la idea es generar una discusión sobre este modelo de agroindustrial, porque no me atrevería ni a decir que es un modelo de producción de alimentos. Digamos, creo que hay una cuestión ahí que no, esto no es un modelo de producción de alimentos, un modelo de explotación de la tierra. Basado en el uso de armas adaptadas para el trabajo de la tierra, digamos, que es los venenos, toda la industria agroquímica se genera en el momento de la post-Segunda Guerra Mundial como una readecuación de la industria química de la guerra que termina en nuestra comida. Entonces, bueno, la campaña esta Basta de Venenos está impulsada en Argentina por un grupo de científicos, artistas, personas reconocidas que, bueno, que han logrado, digamos, una campaña fuerte en redes sociales y en medios, y nos parecía que era importante, digamos, adherir y generar un espacio de debate en nuestra localidad con lo importante que es la agricultura en nuestro país, en nuestra zona, y con lo ausente que está en la discusión de políticas públicas, la cuestión agraria, ¿no? Es como que es la base de nuestra, o casi la base de nuestra economía, o gran parte de nuestra economía, y sin embargo, nadie habla de agricultura, nadie sabe de qué se trata la agricultura. Está. ¿De qué se trata este documental? Va por ahí, ¿no? Contanos un poquito qué es lo que se va a ver esta noche. Sí, en principio digamos, comienza con eso, con entrevistas tanto al lado de empresarios de las de multinacionales cerealeras y biotecnológicas y de la industria química, como, digamos, a su posición, y en intercalado entrevistas a vecinos, científicos, digamos, humanista, o de lo que llamamos la ciencia digna, o más de entre quienes están, por ejemplo, Vandana Shiva. Y bueno, esa es la abertura, digamos, la introducción a la película, es un intercalado de entrevistas entre activistas ambientales, si quiere decir, vecinos perjudicados por este tipo de agricultura y quienes promueven este tipo de prácticas que son todos, digamos, grandes empresarios, y terratenientes, ¿no? Digamos, esa es la introducción. Y bueno, después va a generar un debate sobre esto, cuáles son los impactos y qué alternativas hay. Es un documental, no es un documental largo, es un documental de 1 hora 20, Ajá. Y después se propone un debate, ¿no? Esa es la idea. Se propone un debate. La idea es de que, finalizada la película, de poder compartir ahí una picadita de comida, con picadita a la canasta, digamos, que cada cual lleve lo que quiera compartir. Siempre nosotros priorizamos, obviamente, como tenemos la cuestión de la agroecología muy presente, siempre que sean preparados caseros, pero, o sea, nadie se va a enojar si se lleva un paquete de papas fritas. Ajá. No, pero pueden ser papas fritas caseras también. Pueden ser más caseras, por supuesto. Claro. Bueno. Y van a compartir ahí. La idea es que, nada, a 10:30, 11, digamos, como finalizar la actividad. Perfecto. Va a comenzar a las 20 horas, Rivadavia 124. Es el local de 20 horas PS, de ¿no? hoy. Sí, local del PS. Bueno. Leroy, gracias por la comunicación, ¿eh? De nada, no, gracias por invitar. Hasta bueno, luego. Gracias, muy amable. Muy bien. Gracias. Leroy Ruiz, entonces, del colectivo agroecológico, él pertenece a agroecológico, pero esta actividad la realiza el socialismo, ¿no? Acá en Viedma, esta invitación, entonces, a un cine debate ecosocialista, ¿eh? Así se llama, Día Mundial por el No Uso de los Agrotóxicos, claro, es el Día Mundial, sí, sí. El documental se llama Desierto Verde, esta noche, 20 horas, Rivadavia 124, local del Partido Socialista, entonces, a quienes quieran participar.